Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio les vamos a hablar sobre el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Para esta edición de Mi Tokio les presentamos uno de los museos de ciencia más antiguos y prestigiosos de Japón, el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia, fundado en 1877. Está localizado en el Parque Ueno, a unos 30 minutos en tren desde Shibuya, y es muy fácil de encontrarlo porque tiene junto a su salida la enorme estatua de una ballena azul a escala real con unos 30 metros de longitud aproximadamente. El museo consta de dos edificios, la Galería de Japón y la Galería Global. La Galería de Japón trata sobre el entorno natural de las islas japonesas, las especies autóctonas y la evolución en ellas, incluyendo la historia natural de minerales, flora y fauna y una impresionante colección de herramientas utilizadas para la observación científica. La temática de la Galería Global es la historia de la vida en la Tierra, explicando la evolución y la biodiversidad de la naturaleza, incluyendo réplicas de dinosaurios y fósiles reales. También tiene salas sobre robótica y exploración espacial. Visité el museo hace unas semanas y en las 7 horas que estuve allí no me dio tiempo a verlo entero. Es tan grande y exhibe tantas cosas que podríamos pasarnos meses hablando de él. Así que para esta ocasión nos vamos a centrar en la Galería de Japón. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Los relojes. En la sala de técnicas de observación de la naturaleza se presentan artefactos como microscopios, telescopios, sismógrafos, que se han usado a lo largo del tiempo para investigaciones científicas. Allí hay una colección de relojes inmensa. Algunos son solares, antiquísimos, y otros tienen sistemas muy interesantes. Por ejemplo, me llamó la atención un reloj de incienso. ¿De incienso? Sí. Ay. Se colocaban palitos de incienso que se quemaban e indicaban la hora según la altura que le quedaba. Algunas versiones usaban diferentes aromas para indicar el cambio de hora. ¡Qué interesante! Sí, y el reloj que realmente me impresionó fue uno originado en el periodo Edo, llamado Wadokei. Funcionaba de la siguiente manera. El día y la noche se dividían en 12 periodos en total. Tenía 6 fichas movibles para marcar las horas diurnas y otras 6 para las nocturnas. Aproximadamente la mitad superior era para las horas nocturnas y la mitad inferior para las diurnas, y se ajustaba la duración de las horas según la estación del año. Eso significa que, por ejemplo, en verano la duración de una hora diaria era mayor que la duración de una hora nocturna. Eso es, porque las horas no eran de 60 minutos, sino que se repartían 6 unidades durante las horas de luz y otras 6 durante la noche. Por lo que en verano una hora era mucho más larga que en invierno. Además, el reloj contaba con solo una aguja o manilla y la velocidad de su movimiento se ajustaba según la estación del año, poniéndole más o menos peso a las cuerdas que le hacían avanzar. ¡Qué ingenioso! Ciertamente, ahora no podríamos usarlo, pero siendo Japón una sociedad basada en la agricultura, seguro que esa manera de contar el tiempo resultó muy práctica en la antigüedad, permitiendo aprovechar mucho mejor las horas de luz. Así es. A mí me resultó fascinante conocer que los japoneses modificaron el tiempo, por así decirlo, además de una manera tan ingeniosa. Sí. En la misma sala también se exhibía uno de los primeros sismógrafos que fue desarrollado en Japón. Data del año 1880 y está basado en un sistema de péndulos. Como Japón siempre ha sufrido tantos terremotos, pues se buscaron maneras para poder medir su intensidad y este artilugio permitió obtener datos bastante claros sobre su intensidad y dirección. No me extraña que Japón haya sido pionero en desarrollar sismógrafos, desde luego algo muy útil y necesario en este país. Esther, ¿qué más te llamó la atención? Pues en una sala titulada Los japoneses y la naturaleza, me llamaron mucho la atención unas figuras de cera de japoneses muy bien hechas que los representaban desde la prehistoria hasta la época Edo. Se mostraban varias épocas con cambios significativos. Además de diferencias en los rasgos físicos, también se podían ver los cambios en su estilo de vida, en los atuendos y en los utensilios que usaban. Por ejemplo, en el Paleolítico pescaban y recolectaban frutos del bosque. En la época Jomon, desde aproximadamente el 14.500 a.C. hasta el 300 a.C., ya producían cerámicas y habían adoptado una vida un poquito más sedentaria. En la época Yayoi, aproximadamente desde el 300 a.C. hasta el 300 d.C., se empezó a cultivar arroz y a popularizarse la agricultura. Me resultó muy curioso ver los cambios en su alimentación y cómo eso influyó creando diferencias en las mandíbulas y dientes que se exhibían de esas épocas. Por ejemplo, en la época Yayoi, la mandíbula era un poco más angosta y no tan salida hacia adelante como en la época Jomon. ¡Qué interesante! ¿Verdad? Y algo que me impresionó profundamente en esa sala fue Hachiko. Nuestro querido perro Hachiko, disecado. Cierto, ese museo alberga al perro más famoso de Japón, cuya historia inspiró películas dentro y fuera del país. Hachiko esperaba cada día frente a la estación de Shibuya a su amo Ueno Hidesaburo, un profesor del Departamento de Agricultura en la Universidad de Tokio. Pero el profesor falleció mientras estaba trabajando y nunca regresó a la estación. Sin embargo, Hachiko lo esperó allí diariamente por casi 10 años hasta que también él falleció. Debido a su lealtad, se ganó el cariño de la gente de la zona, quienes lo alimentaron y cuidaron e incluso le erigieron una estatua frente a la estación. Aunque no pudimos conocerlo en vida, este museo nos brinda la oportunidad de poder ver al auténtico Hachiko. Su expresión es serena y dulce, con unos ojos muy naturales. Se ve lindo, la verdad, y dan ganas de acariciarlo. Pero entiendo que para algunos puede no ser agradable ver un animal disecado. Claro, con la intención de educar, este museo posee una enorme colección de animales y de especímenes disecados, ¿no es cierto? Así es, y también una gran colección de esqueletos y fósiles. Por ejemplo, conservan el esqueleto de un lobo japonés, una especie que se supone extinta desde el siglo pasado. Me agradó poder ver el esqueleto y me sorprendió el hecho de que este lobo fuera tan pequeño, prácticamente como un perro mediano. Cierto, existen muchas leyendas sobre este lobo. Se han escrito muchos libros y se han hecho películas. Incluso algunos expertos afirman que quizá todavía queden algunos en los espesos bosques de Japón. Ojalá sea así y no se trate solo de ficción. Y siguiendo con los animales de Japón, fue muy interesante visitar las salas sobre los organismos de las islas japonesas y de la naturaleza de las islas japonesas. En ellas se muestran aves, animales terrestres y marinos, insectos, plantas y otros organismos de Japón. Fue fascinante aprender sobre ellos. Por ejemplo, algo muy interesante fue la zona dedicada a los pájaros. Curiosamente, en el pasado había más especies de pájaros grandes que ahora. También eran más vistosos, con plumajes exuberantes, como es el caso del Yamadori o Faisán cobre japonés, cuyas plumas parecían encenderse como el fuego cuando reflejaban la luz. ¡Qué hermosura! Y aunque hoy en día estos pájaros no abundan tanto como antes, sí que tenemos una enorme cantidad de pajaritos pequeños que viven alegremente en los bosques y montañas japoneses que también se mostraban en el museo. No se pierdan las fotos del blog para ver lo lindos que son. Esther, ¿qué otros animales japoneses te llamaron la atención? Pues pude ver algunos osos que impresionaban bastante, especialmente los Higuma, que viven en Hokkaido, la isla más norteña del archipiélago. Este oso es enorme, como un oso grizzly. Uy, me imagino. Estos osos pueden medir hasta 2,8 metros y pesar hasta 500 kilogramos. Aunque generalmente se alimentan de salmón y frutos del bosque, se han reportado varios casos en los que han terminado con la vida de algunas personas, debido a que están perdiendo su hábitat natural y les falta comida. Así que lamentablemente a veces suceden estos casos. Cierto. Y ahora que mencionas los salmones, hay una sala que muestra la maravillosa fauna marina de Japón. No solo por la enorme variedad de peces, mariscos, corales, sino por las historias tras cada una de esas especies. Migraciones de miles de kilómetros, camuflajes increíbles que imitan la luz del fondo marino, rituales de apareamiento que crean hermosos patrones en la arena que parecen hasta obras de arte. Especialmente en esta sala, uno se da cuenta de la relación tan importante entre las especies y lo delicado que es el equilibrio entre ellas. Cierto, es fascinante aprender sobre la vida bajo el mar. Otra cosa muy interesante es que en una de esas salas se muestran, tras un cristal, las diferentes capas del terreno de diversos paisajes de Japón. Yo nunca había visto nada parecido en ningún museo. Es muy curioso ver los diferentes tipos de tierra, de rocas. Enseguida uno entiende el motivo por el que unos terrenos son más duros que otros, cuáles son mejores para cultivar, para construir, cuáles tienen más nutrientes. Desde luego, tremendamente educativo. Recuerdo haber estudiado eso en la escuela, pero verlo en vivo es realmente impactante. No se pierdan las fotos del blog. Esther, ¿qué viste después de eso? Pues después fui a visitar una de las salas más populares del museo, la historia de las islas japonesas. Allí nos recibe el esqueleto de un dinosaurio encontrado en la prefectura de Fukushima por un estudiante de bachillerato en 1968. Se trataba de una especie marina desconocida hasta el momento y se le dio el nombre de Futabasaurus suzukii. Es realmente hermoso. Ay, debió ser una criatura impresionante. Así es. La sala está rellena de esqueletos y fósiles. Es alucinante. Y qué bonitos son los fósiles de plantas, ¿verdad? Por cierto, me llamaron muchísimo la atención la gran cantidad y variedad de amonites. Algunos eran enormes, con más de 1 metro de diámetro. ¿Tan grandes? Los amonites son unos moluscos marinos extintos, parecidos a los nautilos, que vivieron en los océanos hace millones de años. Su característica más distintiva es su caparazón en forma de espiral, dividido en cámaras internas que le ayudaban a flotar y moverse por el agua. Eso es. Se explicaba que los amonites existieron durante más de 300 millones de años, y sus fósiles se encuentran en muchas partes del mundo. Así que hoy en día se usan como relojes del tiempo por los geólogos, ya que ayudan a fechar capas de rocas antiguas. De verdad, amigos, hay tanto que ver en este museo que uno se da cuenta de que cuanto más aprendemos, menos sabemos de nuestro precioso planeta Tierra y del milagro de la vida. Cierto. Ojalá que puedan visitar este museo cuando vengan de paseo a Japón y cuéntenos qué tipos de fósiles se pueden encontrar en los museos de sus países. Esperamos sus mensajes. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Amazing Life, interpretado por Misha. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un mensaje que nos envía Javier González Nungaray desde México, Guadalajara, Jalisco. nos dice que quiere enviar muchos saludos a sus conductores estrella del programa del buzón. Muchas gracias. Dice que reconoce el trabajo en el programa y a la vez quiere felicitar por el esfuerzo. También nos dice que escuchó el programa sobre Ooku, un espacio exclusivamente femenino en el periodo de Edo, y que se le hizo muy interesante, ya que refleja una parte grandiosa de la cultura japonesa. ¡Ay, qué bueno que te gustó y lo escuchaste! Muchas gracias. También tenemos otro mensaje que nos envía Akemi desde México con muchos saludos. Muchas gracias. Y desde Brasil nos escribe Nelcy Remedy Vidar con muchos abrazos para todos nosotros. Nos dice que siempre nos escucha. Muchísimas gracias. Eso es, a todos muchas gracias por escribir. Y ahora vamos a anunciarles sobre los vídeos cortos que pueden ver en nuestra página web. Uno de ellos es que el 19 de agosto se vio una bola de luz en el cielo en la zona de Kyushu y Shikoku, y parece ser que ha sido una de las estrellas fugaces más brillantes. Y otro es sobre el emblemático coche GTR, el último de los automóviles deportivos de la automotriz japonesa Nissan, que se ha dejado de fabricar debido a la pérdida de rentabilidad como consecuencia de las restricciones medioambientales y de seguridad. Y otro de los vídeos trata sobre un tipo de hortensia llamada Fujisan, porque sus flores se asemejan al monte Fuji cubierto de nieve. Resulta que estas hortensias florecen más tarde, a finales del verano, y se pueden observar hasta mediados de octubre. Por favor, echen un vistazo a los vídeos en nuestro sitio web. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. ¿Sabían que en Japón se considera la limpieza de los espacios comunes como una responsabilidad colectiva? Así como oyeron. Esta conciencia se les inculca a los niños desde muy temprana edad, y en las escuelas es común que los propios estudiantes sean los encargados de mantener limpios y ordenados los pasillos, salones de clase y hasta los baños. A través de la práctica de la limpieza, conocida como osoji, los niños no solo se acostumbran a mantener sus espacios de uso cotidiano impecables, sino que también desarrollan un sentido de responsabilidad compartida y respeto por el entorno. Este espíritu comunitario se extiende también a la vida adulta, y en los barrios y edificios residenciales no es raro que las organizaciones vecinales promuevan jornadas para barrer las veredas, recoger hojas y mantener ordenados los jardines y áreas comunes. Se trata de un momento para socializar y reforzar los lazos entre vecinos. Además de todo esto, existen redes de voluntarios, por lo general personas mayores, que dedican parte de su tiempo libre a recoger diariamente basura en parques, orillas de ríos o en las calles de la ciudad. Cada vez que los veo, pienso que disfrutar de espacios comunes limpios es un regalo para todos, y que colaborar para mantenerlos así representa una muestra de respeto hacia la comunidad. Como ven, queridos amigos, en Japón la limpieza no solo es vista como una tarea, sino como un medio para unir a las personas. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.